Todo lo que dice, bueno, pero quiero la dedicatoria. Bueno, para todos los que viven en Zona Norte, arrancamos por ahí. Pueden ir a Punto Encuentro de San Isidro a las 7 de la tarde este viernes, que vamos a, por supuesto, firmar muy con mucha alegría los libros que nos acerquen. Don Juan Alonso, recién vendimos y adelantamos que ayer Patricia Burris despidió el año de una manera muy especial. Exactamente, Roberto, buen día. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es cómo festeja el año la ministra de Seguridad de la Nación cuando están enviando 9.300 efectivos federales a la provincia de Buenos Aires, cuando quieren enviar otros 1.500 para custodiar, digamos, las centrales nucleares, cuando están pensando en mandatar al ejército para que tenga algún tipo de vinculación con la seguridad interior. Esto decía Patricia Bullrich anoche, poco antes de las 12 de la noche, en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Así festeja el año la ministra Bullrich. La escuchamos. Lo vamos a San Juan porque vamos a hacer una práctica de terremotos. ¿No está el ministro? ¿Ministro? Venga, ministro, acompáñame, venga. Ministro San Juan. El día anterior hicieron un terremoto. Y yo dije, la mañana va Renda a hacer una práctica de terremotos y el día anterior un terremoto en San Juan. Dije, no, esta Renda es brujo. Tengan cuidado con Renda porque es brujo. Terrible. ¿No? Bueno, quiero hablar de Sherry, un gran político. A todos le dice que sí, es fácil, dice, a todo el mundo le dice que sí, dice, vos que le guita, tomá, todo le dice que sí, pero viene Juan, no, pero la verdad que el trabajo que ha hecho Sherry con el equipo, Sherry ha logrado bajar el déficit de aerolíneas argentinas. Porque son tantos los viajes que hizo todo su equipo, tantos los viajes de Matías Lobo para formar a gente en todo el país, que Sherry bajó el déficit de aerolíneas argentinas, va a volver y todavía. Lo bajó, le juro por Dios. Por Isela Constantini, no es Isela, es Sherry, Matías que. Matías, es el único día que tenemos en todo el año, Matías. ¿Cómo te destruiste, Matías? Faltones viene con el temario, ¿no? Mourinho viene con las estadísticas, que tenemos que ver estadísticas que la verdad se van a hacer buenas. Van a ver que van a ser buenas para todos. Así que, gracias Sherry por su tarea. Quiero hablar de la Secretaría de Cooperación con el Poder Judicial. ¡Esa, Jimmy Chara, vamos! Al final los abogados sacan algo, vamos. La verdad que Gonzalo Cané y todo su equipo que trabajan sobre temas tan diversos, ¿no? Trabajan sobre temas de violencia institucional, violencia de género, trabajan sobre tantos temas, van atrás de cada causa, hablan con los fiscales, hablan con los jueces, hablan con todos y además sacan leyes. Y en eso quiero hacerle una dedicación especial a un amigo personal y a un gran diputado de la Nación que es Luis Petri. ¿Dónde está Luis? Bueno, ahí estábamos escuchando a una Patricia Burrich muy feliz. Se ve que la revolución de alegría a ella le toca. Es una de los claros referentes, ¿no?, de esto. Se notaba bastante, ¿no?, alegre, digámoslo. Esto fue anoche mientras brindaban ahí. Esto fue anoche entre las 10 y las 12 de la noche. Es un audio de la ministra de Seguridad de la Nación, la que tiene a cargo la seguridad de todo el país, de todas las fuerzas federales, de la Policía Federal, de la Prefectura, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la persona que tiene trato habitual con las agencias de seguridad e inteligencia internacionales, la persona que habla con el FBI, la persona que habla con la DEA, con la CIA y con otras agencias de Europa y Medio Oriente. La persona que acaba de escuchar los que acaban de escuchar los oyentes de Radio del Plata recién. Uno de los funcionarios a los que se refiere Patricia Bullrich en el audio es, digamos, Pablo Nocetti, el jefe de gabinete, que después en el audio, en otro segmento que tenemos, en donde se escucha también la palabra de la ministra, vamos a encontrar palabras muy elogiosas hacia su jefe de gabinete, Nocetti, que era el anterior jefe de asesores que ella tenía en su época de legisladora. Y vamos a escuchar lo que dice. Cuando habla de Gonzalo Cané es el nexo del Ministerio de Seguridad de la Nación con el Poder Judicial. Algunos, digamos, hay versiones que lo vinculan con el Partido Liberal Libertario. Que son, digamos, ultraliberales, digamos. Claro, sí. Ultraliberales en su momento han criticado muchísimo a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. Gonzalo Cané se ha manifestado públicamente desde su cuenta de Twitter a favor del carnicero que mató un delincuente, a favor de todos los episodios. ¿Ese es funcionario de Bullrich? Ese es funcionario de Bullrich y es el nexo entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Poder Judicial, que ocupaba hasta hace muy poco tiempo una secretaría letrada en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mirá, bueno, este es un poquito el festejo de alguien que ha sido beneficiada con la Revolución de la Alegría. Estamos hablando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Bueno, conociendo también a su equipo, ¿no?, a quienes les agradece muchísimo. Ahí estaba uno de los nombrados, es el que ha tenido la estrategia judicial para que saliera la ley del arrepentido. Bueno, todo lo que le pide de alguna manera la DEA y las fuerzas de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos. También habló del terremoto de San Juan. La verdad que bastante desafortunada, ¿no?, esa declaración de la ministra, sobre todo tratándose de una reunión que se da en el ámbito de un edificio público, como es el del Ministerio de Seguridad, mal hablada por momentos también, pero me parece que tenemos una segunda parte que todavía es más picante, pero no la vamos a pasar ahora, ¿eh? ¿Querés escuchar lo que dijo Bullrich en este festejo anoche de gente que ha sido beneficiada con la Revolución de la Alegría, digamos, de los pocos que han sido beneficiados con la Revolución de la Alegría? Un ministerio que hace agua por todos lados, no solamente, digo, no ha bajado ni la tasa de homicidios, ni la tasa de secuestro, muy por el contrario, todo lo que anteriormente había ahora se ha multiplicado, lo pueden decir muchas personas, por lo menos en todos los conurbanos del país, tanto en Mendoza, en Rosario, también en Buenos Aires. Bueno, de todo eso es responsable Patricia Bullrich. Muy brevemente en relación a San Juan, entre el domingo y el lunes hubo 7 sismos en San Juan, este fin de semana, con 5.6 en la escala de Richter. Así que estamos hablando de un tema delicado, para que la ministra se refiera de la manera en la que se refiere. En un ratito nomás, en la segunda parte del audio de los festejos de alguien que ha sido beneficiada, ¿sí?, con la Revolución de la Alegría, que para millones de argentinos no llegó, pero para un grupo de funcionarios sí lo hizo.